Hola, soy Matías Ayastuy y voy a homenajear a Marta Buñone y a Jorge Ayastuy, que son mis padres. Si cumplís 35 años entre marzo y agosto de 2013, si fuiste adoptada o adoptado en 1978, vos podés ser quien buscamos. Marta Buñone nació el 22 de abril de 1949 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Jorge Ayastuy nació el 23 de julio de 1950 en Bedia, provincia de Buenos Aires. Formaron pareja y en 1974 se casaron y en el 67 tuvieron a su primer hijo, que soy yo, Matías. Ambos militaban en el PCML y sus compañeros los llamaban Cristiano y Cristiana. Fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, junto conmigo, y yo fui recuperado por mi familia unos días después. Ambos permanecieron detenidos en los centros clandestinos de detención Club Atlético y El Banco, y aún continúan desaparecidos. Sabemos por diversos testimonios que Marta y Jorge esperaban a una hija o a un hijo al momento de su detención, que pudo haber nacido entre marzo y agosto de 1978. Un hermano, varios primos, tíos y familiares, junto a sus compañeros y compañeras, amigos y amigas, te estamos buscando. Si cumplís 35 años, entre marzo y agosto de 2013, si fuiste adoptado o adoptada en 1978, vos podés ser quien buscamos. Si tenés dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que duda, comunícate con Abuelas. www.abuelas.org.ar. Muchísimas gracias. Para homenajear a mis padres y para homenajear a todos los desaparecidos, quiero dedicarles un tema que reivindica la verdadera lucha revolucionaria de los militantes de los años 70 y de todas las luchas que tenemos pendientes en los 90 y en el 2000, que tienen que ver con llevar adelante una revolución por un proyecto político socialista, ¿sí? Entonces, más que nunca hoy quiero reivindicar un tema del Rally Barrio Nuevo que tiene una introducción muy linda que habla de la necesidad que tenemos de volver a retomar sin miedos ni prejuicios el tema de la revolución. El tema se llama Somos Nosotros, es del Rally Barrio Nuevo y va dedicado a todos los militantes revolucionarios de todas las épocas. Es necesario volver a retomar sin miedos ni prejuicios el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz.